Amigos, hoy tengo una amiga muy especial que a partir de hoy va a ser amiga de ustedes. Hoy en Panequeando tengo una amiga periodista, pero la conocí yo como actriz gracias a ella, en una cola de un casting bien atormentado que estaba después de haber llegado yo de Los Ángeles. Estaba delante de mí y me dijo, no, esa foto no. Cogió mi celular, me hizo una foto al momento con mi celular y gracias a esa foto pude entrar en su agencia de Best Florida Talent y a partir de ahí creció una amistad y como tuve trabajo, Lana, muchísimas gracias. Después me dijo, no solamente eso, ve a ver lo que yo soy aquí. Y cuando empecé a ver sus entrevistas, me he enamorado de esa alma tan sincera y ahora tiemblo al hablar con ella otra vez. Estoy aquí hablando con mi amiga Lana. Lana. Ay, Miguelito, gracias. Bueno, ¿a ¿cómo dónde quieres que te presente? Cheque. Como una periodista. ¿Eh? Como te mando el cheque por la presentación a tu casa. Como mis argentinas, calle 8. No. Soy periodista. Lo que pasa es que me pongo muchos sombreros. Entonces también tengo una agencia de talentos y también escribo cuentos infantiles y tal. O sea, hago muchas cosas. Pero si me tengo que definir, me defino como periodista, realmente. Madre. ¿Cuándo empezaste a hacer eso? Formalmente empecé en el año 1986, hace muchos, muchos años, y comencé muy, muy arriba, como se dieron las cosas en mi vida un poco extrañas, porque mi primer trabajo formal como periodista fue ser la conductora nacional del noticiero de Telemundo, imagínate. ¿Acá? O sea, En Estados Unidos. Oh, en Estados Unidos. ¿En qué año? Esto fue en el 86. La cadena nació, o sea, yo empecé a trabajar en el 86, pero salimos al aire en enero de 1987. Y mi compañero era Jorge Gestoso. El jefe del noticiero, Gustavo Godoy. Y nuestros reporteros eran José Díaz Balart, en fin, todas las personas que están ahora trabajando al aire. Había un equipo muy bueno, Bongolio, ¿cómo se llamaba este actor presentador argentino que hacía cine? Después empecé a hacerlo yo. Bongolio. Qué época más linda, ¿no? Sí, espectacular. La verdad que fue aprender un poquito a los golpes porque yo realmente no tenía el conocimiento como para hacer el trabajo que me habían asignado, pero bueno, tuve que aprenderlo en el aire delante de los televidentes. ¿Y te acuerdas de esa época que algo fuerte así que investigaste también, que aprendiste? Uy, aprendía, como sigo aprendiendo, ahora sigo aprendiendo todos los días, pero en ese momento todo lo que hacía era un aprendizaje, absolutamente todo lo que hacía. Pero te voy a contar una cosa graciosa. La primera entrevista a la que me enviaron sola fue para el que en ese momento era el candidato a presidente de los Estados Unidos, un tal Al Gore, no sé si te suena. Sí, claro. Bueno, yo no estaba preparada para hacer una entrevista a un personaje como ese. No existía Google, no existía Internet, o sea que buscar información era muy difícil y realmente yo no llegué bien preparada a esa entrevista. El tipo me miró sin pestañear, Miguel, sin pestañear durante los 20 minutos que yo tenía asignados, y yo creo que en su cabeza estaba pensando, ¿quién le mandó esta imbécil que no sabe lo que está diciendo? Pero bueno, esa fue mi primera entrevista y después a los golpes terminé aprendiendo, ¿no? Madre mía, me imagino que estabas temblando en ese momento. Ay, horrible. Lo que estabas haciendo. Horrible. Por suerte no quedó en ningún lado esa grabación porque sería un blooper con el que me estarían extorsionando. No había Google. No había Google, no había YouTube, no había nada en ese momento. Estábamos a pata, mira. Después de eso he visto que has seguido tú haciendo cosas sobre el cambio climático y todo eso, porque creo que después Al Gore hizo la gran película de algo así, ¿verdad? ¿Cómo se llama? An Uncomfortable Truth. He visto que sigue esa línea de salvar el planeta y... Bueno, yo crecí, lo mamé eso en mi casa. Mi padre era un conservacionista antes de que esa palabra existiera. Fue una persona que ayudó en Argentina, de donde yo vengo, a pasar varias leyes de protección a la fauna y la flora nacional, o sea que eso lo mamé mucho antes de que fuera un tema que se habla en foros públicos, ¿no? Así que estoy muy preocupada realmente con lo que le estamos haciendo a nuestro planeta, y nuestro planeta nos está mandando señales muy claras de que no nos necesita para nada, de que Mira. si seguimos así, el planeta va a seguir muy tranquilo, pero nosotros no. Es muy muy fuerte lo que está pasando en Argentina también con esto del cambio climático ahora, ¿verdad? En todos lados, en todos lados. Mira, acá nosotros estamos en Miami y fíjate la cantidad de peces muertos que aparecen por todos nuestros ríos y nuestros mares, Dos y la ciclones a la vez. dos ciclones a la vez, la acidificación del agua, montones de cosas estamos utilizando. Fíjate la ridiculez de lo que te voy a decir. Yo cuando me baño, cuando me voy de una ducha todos los días, me ducho con agua potable. O sea, yo puedo beber el agua de mi ducha, yo podría, no lo voy a hacer, pero podría beber el agua que utilizo para mi toilet, para mi inodoro. O sea, Sí. es absurdo, mientras tienes millones de personas en el mundo que viven sin agua potable, sin agua corriente. O sea, realmente los humanos somos seres muy ignorantes, ¿no? Con lo que no cuidamos nuestra casa, nuestro único planeta, el plan B no existe. Si arruinamos este, no hay otro lugar a donde irnos, Qué pero lindo bueno. mensaje me Sí, mandaste, ¿no? qué lindo mensaje nos mandaste. Sí, ¿no? Sí, porque claro, porque no nos damos cuenta de esas cosas. Y No sí, nos damos cuenta, mira, a mí me no sé quién gusta está mucho. soñando con Elon Musk irse a vivir a Marte. No, eso no es chiste, ¿no? No es una realidad posible para nuestra generación. Pero qué feo irse a vivir a Marte dejando esto así aquí, ¿no? Como me voy del barco cuando se está hundiendo. Exactamente. Es así, pero el problema es que no hay manera de llevar al planeta entero a otro lado, así que tenemos que cuidar el único que tenemos. Sí, señor. Pues Lana, después que de esas cosas de Telemundo, yo empecé a hacer allá la novela María Elena. Ay, yo no he visto una novela en mi vida, o sea que Bueno, fue la primera novela que peco de hizo ignorante. Telemundo. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué año estás hablando? La hicimos en el 91, cuando Andrew. Ah, bueno, yo ya en ese año, en el 91, todavía estaba, sí, me estaba trabajando en New York, en la estación de Telemundo de New York, en Sí. WNJU, y después, ya en el 92, me fui a Argentina por 10 años. Es que a veces los artistas, muchas personas, en la misma novela, yo trabajo supuestamente con actores que yo nunca trabajé con ellos nunca lo vi. Nunca estábamos con ellos en la escena. Y la gente asume, por supuesto, que como estamos en la novela y salimos uno detrás de otro, Qué y gracioso. claro, y así pasa, tú estás en lo de prensa y yo estoy totalmente filmando en otro lado y el show sale en qué sé yo, pues ni hablar, ni Sí, hablar. uno ni se entera, qué gracioso, sí. En estos momentos, gracias a esa novela, yo tengo un grupo en Albania de que aprendieron español con la novela. Y entonces yo No. hablo con ellos, sí, y yo hablo con ellos una vez por semana, hablar de cualquier cosa para ellos practicar tu español. Pero lo están haciendo con León, el de Marilena. Tú te puedes imaginar para ellos cómo es. Sí, no. A mí me divierte mucho. Y la misma novela se tradujo al italiano. Y cuando, mi amor, empecé a recibir unos solicitudes de amistades en árabe, decía, oh, que me estarán tratando de captar, oh, y nada, eran fan simplemente. Fans que lo habían visto, te habían visto hablar en árabe. En A mí árabe. me encanta eso porque, por ejemplo, cuando uno ve una película en inglés, no sé, el original con Tom Hanks, por ejemplo, ¿no? Y uno le conoce la voz a Tom Hanks. Y después ves la versión doblada por mexicanos, por ahí, y Tom Hanks diciéndole, oye, ¿y qué es lo que tú dices de hacer? No sé qué. Ay, me da tanta risa, me da tanta risa escuchar los doblajes, pero bueno, Tú la sabes gente te que conoce con esas voces. eso del acento me ha un poco como que me ha sido una piedra en el camino de mi carrera, ¿sabes? ¿Por qué? Tengo acento cubano, o el acento que tengo lo puedo corregir en su momento, pero al hablar aquí, tú sabes que hace falta acento mexicano. Y entonces siempre he estado hasta en los últimos lugares, llegando a ser el que es, y adelante me ponen a, tú sabes. Pero bueno, tuve después la experiencia de ser South Park. ¿Tú sabes lo que es South Park? Sí, bueno, nunca lo vi tampoco, porque no soy mucho de ver televisión, pero sé que es una serie animada muy, muy, muy famosa. Es la serie que me ha permitido a mí hacer el clic con la nueva generación. ¿Y qué personaje hacías? Bueno, no es que los conozca, pero ¿cómo era tu personaje? Son tres niños cabrones, pero malditos, malditos. Y yo soy el más bueno de todos. El mío es Stanley. El otro personaje es Eric Carman y Kyle. Y Eric Carman y Kyle, la voz la hace la misma actriz que se llama Patricia Sand. Es una, está más loca que yo. Hacemos 500 voces, Qué pero ella puede bueno. hacer un personaje al otro completamente distinto. Tú sabes que siempre se queda un sonido, siempre se queda un timbre, siempre se queda. No, no, no, no, no. No, no, no. Hay gente que tiene una habilidad increíble con esto de las Una, voces. con eso de las voces. Y entonces yo hago Stan. Y Stan es el niño que siempre, después que se forma toda la choricera, termina diciendo una frase positiva. Que nosotros que estamos aquí, y además el que hace la frase famosa del show de: ¡Oh, Dios mío, han matado a Kenny! Y en ese momento se le explota uno de los personajes. Y resulta que gracias a ellos estoy yo en Wikipedia y todo. Por Pero los fans. es increíble, la verdad que hoy en día, imagínate que cuando yo empecé en Telemundo, esto que te estaba contando, los fans me tenían que mandar cartas por Carta. correo. Me mandaban cartas por correo, incluso tenía uno que estaba más loco que una cabra que mandaba piedritas y decía que era de su planeta Alfa Centauri, qué sé yo. Bueno, pero eran todo cartas. Hoy en Adriana le día. llegaban, a la compañera mía le llevaban cartas de la cárcel. Claro, bueno, a mí también, siempre me han Sí. llegado cartas de la cárcel, pero hoy en día cualquier persona con el teléfono que tiene en la mano, que en realidad no es un teléfono, es una computadora que tiene en la mano, te mandan mensajes en forma directa, te mandan fotos de su familia, no sé, el otro día, por ejemplo, hubo una marcha en Argentina en reclamo de justicia y de que no cambien justamente no cambien la constitución y la justicia para, a medida para zafar de los juicios que tiene la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner, y tenía gente en Twitter, en medio de la marcha, mandándome fotos de ellos con carteles que decían, Lana, estás presente. ¡Ay, En Dios la marcha. Y gente mío! grabando a cámara diciendo, mira, Lana, mira, mira esto, mira la cantidad que somos. Así, hablándome ¡Ay, en forma directa. Wanda! No, no, mira, se me pone la piel de gallina, porque realmente ¿Qué? es emocionante. Hoy en día la gente se puede, bueno, así como te pueden decir qué linda que eres, cómo te quiero, también te Sí, pueden sí. mandar un insulto, ¿no? Y Sí, sí. acordarse de tu madre, pero bueno, es una comunicación mucho más directa. Estamos en unos tiempos que para mí son maravillosos en realidad. Sí, para mí también. Lana, con el tiempo he hecho unos cambios que los quería comentar. Después de los 50, creo que los actores tenemos unos cambios, tú sabes, y tenemos que adaptarnos a las situaciones. Hubo una actriz de cine clásico español, Mary Taylor, que dijo que los actores teníamos cinco etapas. Y decía, te las voy a contar, dice, etapa número uno, voy a poner en mi caso, ¿no? Etapa Sí. número uno. ¿Quién es Miguel Paneque? Etapa número dos. Búscame a Miguel Paneque. Etapa número tres. Búscame uno como Miguel Paneque. Etapa número cuatro. Búscame a uno como Miguel Paneque, pero más joven. Etapa número cinco. ¿Quién? ¿Quién es Miguel Paneque? Muy bueno, muy Oh. bueno. Muy cruel, Epa. pero muy bueno y muy realista Yo también. lloro, sobre todo en ese casting que me van a ir. Uy, ¡Ay! se está cortando, se cortó un poco el sonido, ¿cómo dijiste? Y ahora, fíjate que es duro, que yo estoy en la etapa esa número cuatro, y que búscame uno más joven, y me mandaste un casting maravilloso que está perfectamente para mí, y tengo que tener el pelo largo, tatuaje, y no puedo, y es hasta los 40 años. ¿Qué hago? Tú Y dime qué hago. agua y ajo. Esta es la mejor de todas. ¿No conoces eso? Sí, me haré un té, Bueno. me haré un té. ¿Qué vas a hacer? Mira, la verdad yo que el quería, yo CCC es quería una llegar allí, porquería. yo quería ¿Cómo? llegar allí con tatuado como estoy y todo y una jaba de pelucas. Sí, me imagino. Te iría muy bien. Y a mí también, como agencia. No, no menciones que fuiste por mi agencia, por Sí, favor. eso es lo que me da pena, porque yo voy y me divierto mucho, pero ¿quién te mandó? Sí. No, y ahí no me llaman nunca más. Pero bueno, Vamos a hablar te digo entonces una de, cosa, dime. sí. O sea, envejecer a veces es parece como muy cruel, pero la alternativa es peor, es no llegar. La Así que. alternativa es peor. Yo estoy en ese paso y sobre eso quería hablarte, porque quiero hablar a partir de ahora de Best Florida Talent y de los cambios que he hecho yo, sobre todo con esta pandemia que me ha ayudado muchísimo. Yo empecé a estudiar en Miami-Dade otra vez diseño, ingeniería de juegos y esas cosas que me gustan, cosas que no sabe mucho. Tú ves, hay cosas que uno tiene que otros no saben. Pero me di cuenta después con la pandemia que todo lo estaba haciendo, me lo mandaban a hacer a través del internet. Iba a ver este video, iba a ver este video, y echarlo para atrás, iba a ver este video. Y entonces empecé a buscar cosas y estoy creando una página que se llama 100 cursos online. Lo que pretendo es a personas que quieran cambiar su carrera, que quieran que no han estado contentos toda su vida trabajando detrás de un buró o que no han estado todo ese tipo de personas que de pronto quieran hacer un cambio de algo que les guste de verdad. Y ahí yo les propongo, porque siempre hay que tener un poquito de educación, nada es mágico. Nada es que yo te voy a enseñar este curso y tú vas a ser millonario. No, no, no, todo tiene un proceso y sobre eso es lo que yo hablo. Y sobre eso es que lo que yo propongo a la gente que sigan los cursos o la superación que ellos quieran hacer, sobre todo para hacerlo desde casa. Me ¿Te parece gustó? fabuloso. Me parece fabuloso, además, en esta época, las personas que no logren reinventarse van a Estamos sufrir perdidos. mucho. Sí, Así porque es. van a estar perdidos. No, no queda otra. Bueno, a mí me pasó que después de tantos años de periodista, volví a vivir a Estados Unidos en el 2002, después que la situación en Argentina se puso muy, muy, muy complicada y decidimos venirnos aquí con el que era mi marido y con mi hijita. Y aquí no me esperaba nadie, por más que yo tenía una carrera y premios y me gané el premio ACE 2 veces, todo, no importa, no me esperaba nadie. Entonces tuve que reinventarme, o sea, trabajé desde recepcionista en una inmobiliaria hasta que inventé esta agencia de talentos y bueno, lo vengo haciendo esto hace, no sé, más de 15 años, 16 años, no sé cuánto tiempo, pero hay que saber reinventarse. Lana, y si alguien quisiera ser actor, alguien que tenga ese tipo de talento, no importa la edad, simplemente tener el talento, ¿qué ves Florida Talent? ¿Qué les recomendarías a la gente al público? Porque me llaman mucho, ¿sabes? Yo doy clases a veces por talent, por lesson de actuaciones, y todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere entrar, todo el mundo quiere entrar en el negocio. Y yo siempre les digo, mira, llama a Best Florida Talent. Inscríbete ahí. ¿Qué tiene que hacer, Lana? Lo más importante, Miguel, y esto es bueno que me lo preguntes, porque a veces yo me pregunto por qué algunas personas quieren ser actores o quieren ser talentos o quieren ser modelos o locutores, cuando después, en el momento en que tienen la oportunidad de serlo, no se comportan como profesionales. Entonces, lo que te diría, lo primero es que la persona tiene que plantearse que realmente quiere hacer eso, que realmente tiene ganas de hacer eso, porque son muy pocas las personas, no solamente aquí en Miami, sino en el mundo, que pueden vivir de la profesión de actor. O sea, ¿cuántas personas conoces tú que realmente tienen una vida holgada sin tener que hacer otra cosa, de tener otra Yo no la ocupación? tengo. Bueno, es que es muy, muy, muy, muy poca la cantidad. Angelina Jolie y los Brad Pitt son contados con los dedos de las manos, aquí, en Cuba, en Argentina y en cualquier lado. Entonces, lo importante es que la persona tenga una actitud profesional, que tenga ganas. ¿Y sabes lo que me pasa a mí? Estaba pensando, ayer justo me estaba acordando cuando quedamos de que íbamos a tener esta conversación, que yo empecé a escribir un libro, con instrucciones de cómo ser un actor profesional y un talento profesional en esta industria. Y mi idea era enviárselos a mis actores y ponerlo también en Amazon a la venta, ¿no? Como por $1, no importaba. Pero, ¿sabes lo que me pasó? Que pensé, yo les mando un email a mis actores diciendo, arriba dice, en letras rojas, en tamaño enorme, diciendo, por favor, lean todo el email antes de contestar. Sí, me lo Y manda siempre. la gente no lee el email porque me contesta haciéndome preguntas que están escritas dentro de ese email. Por ejemplo, en el email, imagínate que dice, no sé, buscamos actor de origen cubano que mida máximo tanto, mínimo tanto y no sé qué, que no tenga barba y qué sé yo. Y me dicen, y me contestan, me dicen, sí, por favor, quiero que me propongas para ese trabajo. Y en las especificaciones que yo puse dice que no tenga barba y me manda la foto de esta persona que tiene una barba hasta el pecho. O sea, yo digo, si no pueden leer una sola página de un email, menos van a leer un libro. Así es. Entonces, eso para mí es fundamental. Hay como una degradación, como que cualquiera puede hacer cualquier cosa. ¿Y sabes qué? No, no es cualquiera. Hay que tener ganas y hay que ser profesional. La puntualidad es importante, la apariencia es importante. Yo tuve, por ejemplo, un actor que lo contraté para hacer un trabajo de modelo de manos, ¿no? Para una firma muy, muy importante de tarjetas de crédito. Apareció, porque después los clientes se comunican conmigo, apareció, llegó tarde, casi una hora tarde al trabajo. Aparentemente, no sé, había salido y bebido la noche anterior, o sea que tenía aliento a alcohol. O sea, ¿me entiendes lo que te digo? El profesionalismo ante todo. Entonces, las personas, si los actores o las personas que quieren ser actores se fijan en quiénes son los que han triunfado, son las personas que se han sacrificado, que han estudiado, que han tomado cursos, que son puntuales, que son respetuosos con el director y con el resto del crew, que tienen ganas de hacerlo, que empiezan, que no es, ay, no, si no me llaman para hacer la principal, no, que empezaron haciendo publicidades como extras, que, o sea, las personas que realmente tienen ganas son las personas que van a lograr hacerlo. Sí, es Así de verdad. simple. Sí, Pero lo es que yo estoy simple. diciendo se aplica a cualquier cosa, no solamente al actor, se aplica a cualquier trabajo de cualquier industria. Mira, yo apoyando lo que dices, yo empecé a dar clases de actuación, pero tú sabes que yo tengo un carácter un poco violentico. ¡Rrr! Hago unas cosas así muy raras. Entonces, la primera clase yo le decía a todo el mundo, a ver, ¿quién quiere ser aquí famoso? ¡Oye! ¿Quién quiere ser actor? Se quedaban así como un poco confundido. Bueno, vamos a ver, ¿para quién quiere ser famoso y quién quiere ser actor? Pues se quedaban bien confundidos, pero todos querían ser famosos. Digo, bueno, mira, para los que quieran ser famosos, matas a tu madre y mañana sales en toda la prensa del mundo. Eres el hombre más famoso del mundo. Ahora, si quieres ser actor, por favor, este libro se llama La vida es un sueño. Es un poco complicado de leerlo porque está en verso. Cuando termines de leerlo, tenemos nuestra primera clase. Escoge un personaje y vamos a trabajarlo. Ahí se acababa todo. Ahí se acababa todo. Me quedaban uno o dos actores que llegaban después con complicado porque no quieren esforzarse. No, Entonces, si tú exactamente. no sabes leer un libro que está escrito como teatro, si tú no sabes leer eso, tú no sabes leer un guión, no puedes. Exactamente. No, no, no, no estás, si tú no estás dispuesto a poner el esfuerzo mínimo en lograrlo, no, o sea, no vas a llegar a ninguna parte. Mira, te voy a contar un ejemplo de un actor que sí, que trabaja conmigo en mi agencia y trabaja mucho, ¿no? Hay como un ruido, yo escucho como un ruido, como si, no sé Ya. si, detrás tuyo, como si hubiera, Sí, no sé yo qué mismo ruidito. era. Bueno, trabaja mucho porque tiene una cara muy vendible, ¿no? Tiene una cara muy comercial, entonces trabaja mucho. Y yo tengo una frase que la dije, porque cuando era jovencita era modelo, y entonces cuando salí en la primera portada de una revista, después fuimos a tomar un café con mis amigas y una me dice, ay, ahora que eres famosa, no nos vas a dar bolilla y no sé qué. Y yo le contesté esto que es como un principio mío para toda mi vida. Le dije, si una persona, porque se vuelve rica, famosa o poderosa, se convierte en un idiota, es porque siempre fue un idiota esperando una oportunidad para demostrarlo. Y esta Ay, frase, qué como se dice en inglés, es bueno. mi motto, ¿entiendes? Entonces, este muchacho tiene una actitud ahora. Es como, Yo trabajo mucho. Entonces, por ejemplo, me piden una persona con su descripción y yo digo, mira, mándame una foto así, ponte una, qué sé yo, una camisa hawaiana y mándame una foto no sé qué de perfil. Y me contesta y me pone, este es mi website. Y me pone así, me manda De el veras. link, el enlace a su website. Claro, entonces yo he tenido varios trabajos en donde él podría perfectamente haber sido el protagonista, pero no lo mando, porque La actitud. sé que tiene una actitud que después el cliente me va a llamar a mí diciendo no quiero trabajar más con él. Entonces, también es una cuestión de humildad y de actitud, ¿no? Cuando uno sabe lo bueno que es, no tiene que hacérselo sentir a los demás. Tiene que continuar siendo bueno como actor, como profesional, como pintor de paredes, no sé, como plomero. Es lo mismo, es una cuestión de actitud. Entonces, estas personas que te decían quiero ser famoso, no van a llegar a ninguna parte porque A tienen la ninguna actitud parte. equivocada. Yo les echo miedo siempre, Lana, porque es que esto es terror todos los días. Cada vez que tú vas a un casting, es la carrera más insegura del mundo, la carrera que más te van a después a señalar con un dedo, con el mínimo tropezón. Es dura. Y además la gente, ¿viste esa frase que dice, las cabezas que pisaste para subir son las mismas que vas a ver cuando te caigas? Bueno, Sí. es tal cual, la gente no se olvida, la gente no se olvida de quién fuiste. Y si fuiste una No. mala persona, te lo van a cobrar, te lo van a cobrar. Al día que seas famoso van a estar en las redes diciendo, confesando las cosas que hiciste tú cuando trabajaban contigo en el set y te creías una estrella o maltratabas a la persona que servía el café o cosas por el estilo. Por eso, los consejos que yo te puedo dar a un actor y a un ser humano cualquiera son los mismos. Sé buena gente, estate dispuesto a sacrificarte, estate dispuesto a trabajar mucho por lo que quieres lograr. Porque el que no trabaja mucho no llega a ninguna parte. O sea, ese cuento de que de repente te vino la luz de Dios y ¡oh! Ya. Hiciste famoso para siempre, no existe. ¿Te gustó el sonido? El efecto. Oye, te voy a poner un reto. A ver, dime. Me dijiste que tenías ese libro ya preparado. No, no, empecé a Bueno, no, escribirlo. Sí. Sí. no importa. Sí. Las notas. Sí. Vamos entonces a convocar una teleconferencia contigo sobre Best Florida Talent, donde vas a hablar esas cosas y la gente se va a inscribir porque va a haber un día donde la gente se inscribe. Eso se hace todo por el internet. Y ese día, la gente que te manden su información, harás un Zoom y hablaremos sobre eso, esas cosas. Me parece maravilloso. ¿Te gusta, A verdad? ahora tengo que encontrar las notas que quedaron No en mi importa, última computadora que se rompió, pero pero yo bueno. sé que tú vas ahora a preparar eso porque ese es el tránsito de lo que tú tenías a lo que vas a hacer. Fantástico. ¿Te gustó? Me encantó. Entonces, dime qué puedo hacer con Best Florida Talent. Dime qué hago. Si yo entro a internet, ¿qué hago con eso? Ahora mismo. Entras a, bueno, www.bestfloridatalents, con S al final, no en plural, .com, y hay una sección que dice Actor Registration, ¿no? Donde el actor puede registrar. Tiene que subir una foto, que tiene que ser un retrato, digamos, del pecho para arriba, no, ni usando gafas, ni sombrero, ni una foto, un selfie sacado en el auto manejando, ni nada de eso. Una foto con buena luz de frente, de ser posible sonriendo, porque la mayoría de los trabajos son comerciales. Llena toda su información. La foto no puede medir más de 1 MB. Eso es importante porque si no le veo por ahí nada más que la oreja o la nariz. Y la información dice ahí todo lo que tengo que Ahí poner, ¿no? pide, sí, nombre, apellido, celular, qué sé yo, email, altura, medidas, todo lo demás. Que es todo importante y siempre el cliente cuando contrata a alguien me lo pide todo eso. Sí. ¿Y después tiene una Y entrevista contigo? no hay entrevista. Hay personas que tienen antecedentes que, o sea, yo me doy cuenta que son Claro. profesionales y no me hace falta entrevistarlos. A otras personas por ahí las llamo por teléfono y les hago unas preguntas Ese es el y listo. punto, ese es el punto. Cuando estemos haciendo ese Zoom, hay que hablar qué es ser profesional en un casting, qué es un casting, qué te van a preguntar. todas esas cosas y cómo tienes que comportarte. Todas esas cosas, tú sabes. Mira, yo también trabajé, o sea, conozco el negocio de los dos lados, ¿no? De estar frente a cámara y también de estar detrás de cámara. Y te voy a contar una anécdota que me pasó en Nueva York hace muchísimos años, realmente más de 30 años, en donde yo estaba en una agencia de publicidad muy grande, muy importante en Nueva York, una de las más importantes del mundo, y estaba en la recepción sentada junto a otras 15 señoritas, digamos. Y estaba mirando, yo tenía mi portafolio, en ese momento uno llevaba un portafolio lleno de fotos, y estaba mirando alrededor, y a mí me parecía que todas las demás chicas eran más flacas, más altas, más lindas, más jóvenes, más, o sea, todo mejor que yo, ¿no? Entonces, tú me entiendes lo que te estoy diciendo, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y entonces estaba mirando alrededor y pensando, en mi cabeza estaba pensando, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué hago acá? Esta es más linda, esa es más flaca, esa es más alta, esa, o sea, nunca me van a elegir a mí, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Por Dios, ¿qué hago acá? Mientras estoy en ese proceso de pensamiento, dicen, Lana, y me toca a mí. ¡Ah! Levanto mi portafolio, entro a una oficina que para mí era como un estadio de fútbol, te digo, del tamaño de la oficina, porque me sentía tan intimidada. Y al fondo de la oficina había un escritorio con una señora mayor, bueno, mayor que debe tener mi edad ahora, pero en ese momento yo tenía 20 años, para mí una señora mayor. Y atrás de la señora mayor había una pareja joven, los dos de pie, ¿no? Y yo entro y de lejos la señora mayorita me dice, en inglés, ¿no? Me dice, and you are, y tú eres, así, pero con una actitud horrible. Y en ese momento, en la televisión norteamericana, había una publicidad de un producto que vendían pollo, y que tú, ¿viste cuando ves esas publicidades y dices, esta tiene que ser la hija del dueño, porque qué hace frente a cámara esta mujer, ¿no? Bueno, era una mujer que entraba a cámara y decía, hi, I'm Kathy from Cooking Good, y después hablaba no sé qué con esta vocecita horrible. Sí. Y entonces cuando la señora está mayor me dijo, ¿y tú eres? Y yo le contesté, subí mi portafolio como para cubrirme el pecho, como para esconderme, y dije, hi, I'm Kathy from Cooking Good. Y me quedé callada. Y hiciste una paniqueada. Hice una paniqueada, seguro. Y me quedé callada. Y la mujer se quedó mirándome como diciendo, ¿qué? Y la pareja de atrás se miraron entre ellos y se empezaron a reír. Y ella se dio vuelta para atrás y los miró y vio que ellos estaban riendo y se empezó a reír. Y el final del cuento es que me contrataron a mí, de todas las chicas lindas, altas, jóvenes, flacas, maravillosas, la del cookie, porque los hice reír y se acordaron de mí, de todas las 200 chicas que vieron, se acordaban de la que les hizo reír. Así es. Bueno. Y si te entonces, una panequeada. Ay, Dios mío, sí, las cosas que yo he hecho. Yo también, pero por eso me ha ido bien, porque no tengo miedo de reírme de mí misma, no tengo miedo de que diga presta loca. Que, o sea, seguridad. Exactamente. Y sí, tú lo muestras eso, lo muestras con respeto, nunca te burlas de nadie, ni insultas a nadie, ni le faltas el respeto a nadie. Pero ven, dicen, uy, esta persona, ¿sí? O sea, va a ser divertido tenerlo en el set. Claro. Claro. ¿Entienden? Sí, obviamente, sí, de alguna manera, bueno, entras dentro del perfil que están buscando. Pero yo al estar del otro lado y haber trabajado también como productora, por ejemplo, he visto en un casting que bueno, estábamos viendo con el cliente, con el director y qué sé yo, estaban todos viendo el casting grabado, la crueldad, o sea, ¿cuál es el proceso que va detrás de cámara? ¿Entiendes? No es que te elijan. Hay muchos factores para que elijan un actor. No es solamente, uy, es buena como Meryl Streep. No, por ahí dicen, ay, no, esta me gusta, pero tiene las orejas grandes. ¿Me entiendes? Es una cosa muy subjetiva en donde son seres humanos criticando a otros seres humanos. Es tristísimo lo que te digo, pero es así. Entonces, por eso uno tiene que poner todo de sí mismo para que no vean que tus orejas son grandes o que tu nariz es demasiado chica o que tus ojos están juntos o que lo que sea. Tienes que sobrepasar eso con tu personalidad, con tu actitud. Eso es lo más importante de todo. Sabes que hay clases de actuación. Yo que vengo de escuela de teatro, de academia, donde a veces los directores destruyen al actor, pero de una manera lo destruyen, y después que lo destruyen, lo tienen dando gritos, es que sacan el personaje. Ay, yo no sé. Ay, qué fuerte. Yo he visto cosas, yo a todo el mundo le digo, no es lo que tú ves. Cuando tú ves una obra maestra, lo que hay detrás es dedos levantados, uñas cortadas, no, es de todo. Pero bueno, ahí estamos. Best Florida Talent es una opción para ver y probar si tú quieres ser actor. Pero esto del Zoom lo vamos a hacer prontito, ¿eh? Este es el mensaje de hoy. Bueno, buenísimo. Yo encantada, encantadísima. Ha sido un gusto hablar contigo. Me parece que tenemos para mucho. Bueno, siempre, ¿tú te acuerdas aquel comercial que hicimos para la Liga contra el Cáncer? ¡Ay! ¡Qué dolor! Tú sabes que yo no lo podía ni ver cuando estaba. No, porque te podía ver la cara, no nos podíamos ver. No, porque realmente parecía que yo tenía cáncer. O sea, era muy impresionante. Yo acababa de perder a mi papá. Y yo acababa de perder a mi mamá, por eso estábamos los dos que hicimos el papel muy creíble, porque realmente los dos estábamos en medio de un dolor con el que nos podíamos relacionar, no estábamos actuando. Yo no pude verte normal, desayunar contigo, tomar un café, y cuando saliste de maquillaje, no se me olvida aquella imagen. No, sí, horrible. La gente me decía, tú sabes que la gente se comunicaba conmigo y me decían, ¿estás bien? Y yo decía, sí, estoy bien, porque, o sea, creían que yo realmente era una persona recuperándose de cáncer. El maquillaje era perfecto, pero la actitud era que no podíamos caminar, nos faltaba el aire. Ay, no, tremendo, Miguelito. Ay, Dios mío, que Dios nos ampare con todas esas cosas que están pasando. ¿Cuántas cosas hemos aprendido en esta cuarentena? Qué rico hablar contigo. Vamos a despedir esto aquí para no ser más pesado. Y la próxima es organizar, fíjate, poco a poco, busca la computadora, que el Zoom de Best Florida Talent viene ya. ¿Quieres decir algo? No, te quiero decir gracias únicamente, Miguelito, y que te quiero mucho. Muchas gracias. Love you mucho. Best Florida Talent con Lana próximamente aquí en Panequeando. Love you. Gracias very much.